tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, mujeres por la democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, quien con gusto comparte su artículo semanal que habla sobre el golpe al periodismo de investigación con el despido injustificado a la crítica periodista Carmen Aristegui Flores, quien había venido exponiendo los fraudes y actos ilícitos del gobierno mexicano. La empresa de noticias MBS, en un día domingo por la noche, expuso su liquidación laboral por motivos que a todas luces son un pretexto para alejarse de la periodista incómoda para el gobierno mexicano. Todas con Carmen Aristegui. En la cobertura del 59º periodo de sesiones de la CSW, Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, por sus siglas en inglés, que se realizó en la sede de la ONU, hoy hablaremos de las conclusiones en las percepciones de las asistentes. Tristemente, veo que, como siempre, no hay del todo una respuesta satisfactoria por parte del trabajo de los gobiernos y organizaciones encargadas para dar soluciones a los problemas presentados en la agenda de género. Hay intenciones, pero con buenas intenciones no se avanza. Los temas siguen pendientes. Los cambios culturales o perspectivas claras para acabar con la discriminación y los prejuicios, invertir en empoderar económica y socialmente a las mujeres, respetar los derechos de ellas con políticas públicas y presupuestos para aplicarlas, entre otras cuestiones. Hablaremos sobre ser mujer y la indiferencia. En la cobertura están las voces de las integrantes, las voces feministas que exponen la agenda aún pendiente, los retos, los compromisos y los logros. No están todas, no hubo la participación de segmentos de la sociedad que son doble o triplemente vulnerables. Y lo más importante, no se escuchó a la sociedad civil. Lo positivo, la participación femenina. Lo negativo, la falta de voluntad política. Hablaremos de reinventar el movimiento feminista, demandan las jóvenes. Y dejamos de nuevo el aspecto internacional para concentrarnos en lo local. Historias de mujeres que luchan por mejores condiciones, historias de ayer que se reflejan en el presente, a través de las mismas demandas de mejorar las condiciones de vida de no solo las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Hablaremos de las mujeres perseguidas por su crítica y activismo contra un modelo de Estado que no funciona para las clases vulnerables. Hoy, Luz María rescata el pasado para exigir un cambio en el presente. Para terminar con el espacio de nuestra querida amiga María Néder, poeta, escritora argentina, y sus mujeres de Puerto Almendro. Todo esto, además de nuestro reporte de la hermana radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Las candidatas a gobernadoras por el Partido de la Revolución Democrática, Beatriz Mujica en Guerrero y Marta Cepeda en Colima, condenaron el asesinato el pasado 10 de marzo de Aidén Nava González, precandidata perredista a la alcaldía del municipio de Ahuacotzingo en el estado de Guerrero, y llamaron a garantizar la seguridad de todas las candidatas. Ante la creciente violencia contra las mexicanas, que en estas elecciones buscarán ser electas para ocupar un cargo de elección, un grupo de mujeres analiza la ruta a seguir para hacer frente a estas agresiones y garantizar que los partidos políticos postulen a 50% de candidatas a cargos de elección popular. Luego del asesinato de Aide Nava González, precandidata del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía del municipio de Ahuacotzingo, en el estado de Guerrero, mujeres políticas y activistas llamaron a revisar cómo evitar más amenazas, llamadas intimidatorias o insultos contra las precandidatas y candidatas. La Ley General de Agua, cuyo dictamen está congelado en la Cámara de Diputados, además de no garantizar que el agua sea un bien público, accesible y de calidad para toda la población, vulnera normas internacionales ratificadas por México, incluidos los tratados que protegen los derechos humanos de las mujeres. Rodríguez Gutiérrez Rivas, doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que el estatus legal de derecho humano al agua es constitucional por doble vía porque está explícitamente señalado en el artículo 4 constitucional y porque además se han firmado tratados internacionales que lo consagran. El apoderado legal de la empresa Superservicio Cuapa, Edgardo Espinosa Martínez, despidió sin justificación legal a sus trabajadoras, al menos 10 despachadoras de la estación de gasolina ubicada sobre calzada Coxpa, que desde septiembre pasado exigen mejores condiciones laborales. Lo que motivó el despido injustificado, como el mismo apoderado legal afirmó, es que las empleadas ya no les sirven y agregó que en realidad no cuenta con una razón legal para despedirlas. Como parte de sus recomendaciones preliminares, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evalúa las investigaciones sobre la desaparición de 43 normalistas en el estado de Guerrero, urgió al Estado mexicano a atender a las víctimas y evitar la revictimización de las familias. Además, en conferencia de prensa este 19 de marzo, aseguraron que existen elementos para calificar la desaparición de los estudiantes normalistas como desaparición forzada. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Un pato que va cantando alegremente cuá, cuá, cuando se encuentra un lindo gato miau miau para cantar bossa nova. Un gato se entusiasmó alegremente cuá, cuá, para cantar hacia la gente cuá, cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi cuchi cu no le sale. Sus notas feas eran pétalas del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua. Y se puso a nadar. Cui, cui, cui, cui, la, la, la. Cui, cui, cui. Cui, cui, cui. Un pato. Seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira hablaremos del reciente silenciamiento a la labor profesional de la periodista mexicana Carmen Aristegui, en el que fuera su espacio de noticias en MBS. Este viernes 20 finalizó la 59ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW por sus siglas en inglés, y diversas organizaciones feministas que se encuentran en la sede de la ONU en Nueva York para examinar los progresos y retos de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, hicieron eco del cese a la labor de la periodista mexicana Carmen Aristegui en su espacio noticioso en MBS Radio y sumaron fuerzas para rechazar el reciente silenciamiento a la reconocida informadora, así como sumar fuerzas para luchar por la libertad de expresión. En una carta entregada este 17 de marzo para el embajador alterno de México ante Naciones Unidas, Juan Sandoval Mendiola, la directora general de Comunicación e Información de la Mujer, ACCIMAC, Lucía Lagunes, junto con demás organizaciones feministas, entre las cuales se encuentran la Red Nacional de Periodistas de México y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, señalaron que es inaceptable que la censura de género y el autoritarismo intenten silenciar a la periodista Carmen Aristegui Flores y a su equipo, quienes han dado voz a las mujeres y con su periodismo contribuyen a la democratización de los medios de comunicación y de la sociedad mexicana. Democracia que hoy nuevamente recibe un golpe al silenciar una voz profesional, independiente y crítica. Tal posicionamiento es coherente con las previas mesas que se han venido realizando en el marco de los 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing en Naciones Unidas, en donde se lucha por la libertad de expresión femenina y el que se aumente el número de las mujeres en los espacios noticiosos, que hasta el momento están solo del 24% en el mundo, según datos de Lucía Lagunes. Siendo entre las principales exigencias que se impulse el periodismo no sexista, así como otorgar los recursos económicos para que las periodistas puedan ejercer su profesión en condiciones de seguridad a niveles locales e internacionales. Siguiendo el caso de la periodista Carmen Aristegui, quien transmitió por última vez su programa el 13 de marzo en MBS y a quien el compromiso informativo, la profesionalidad y la empatía social conducen en su accionar, es fundamental mencionar que sin figuras como ella, junto con su equipo que buscan generar un espacio de periodismo de investigación, no se conocerían casos como el de la compra de la llamada Casa Blanca por parte de la primera dama, en donde se han visto involucrados conflictos de interés por comprar el inmueble a través de un contratista que hace negocios con el gobierno federal. Si en la palabra está nuestra memoria, es fundamental que participemos en contra del cese de una periodista comprometida como lo es Carmen Aristegui, pues a partir de la recuperación de la palabra es que se construirán los andamios de una sociedad más plural. De mujeres, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Ser mujer y la indiferencia. Sara Lovera, Amecopres. Funcionarias y organizaciones civiles llegaron a Nueva York con el ánimo de evaluar y celebrar los 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Me explico, una reunión especial en la ONU del 9 al 19 de marzo para ver si hubo adelantos en la igualdad de mujeres y hombres, si las políticas de los gobiernos propiciaron esos adelantos o hicieron lo que les correspondía, si por fin podríamos hablar de cambios culturales o perspectivas claras para acabar con la discriminación y los prejuicios, si se invirtió en empoderar económica y socialmente a las mujeres. A la Gran Manzana se llegó con el ánimo de celebrar. Inocentemente me imaginé que vendrían algunos jefes o jefas de Estado. Pensé en actividades colectivas y bien organizadas, incluso para la denuncia o la protesta. Lamentablemente nada de eso ha sucedido. Las delegaciones de alto nivel de los ejecutivos o las cancillerías, los ministerios de la mujer son muy importantes, pero esta vez han estado dispersos. Pensé que en el pleno, ahí donde hablan los representantes de los países, se haría una evaluación, una rendición de cuentas, pero nadie ha podido hacer eso. El tiempo para hablar ha sido de 8 o 9 minutos acotados, las palabras ininterrumpidas y las sesiones de larga duración como para dormirse. Tampoco el formato de esos discursos ha permitido el debate. Creí que sí habría discusiones para ver si avanzamos en asuntos fundamentales como la vida de las mujeres, la mitad de la población, sobre la salud ligada a su condición femenina. Si ahora podríamos celebrar que nuestro trabajo aporta al capital, con claridad, mucho más de lo imaginado, considerando que en 20 años se han afinado los mecanismos de medición de esas contribuciones. Por ejemplo, en México, el trabajo de las mujeres aporta el 21% del Producto Interno Bruto, PIB. No hablo del trabajo en la fábrica o en el campo, sino del trabajo que realizan las mujeres para las y los otros, hoy llamado del cuidado, para la ancianidad, la niñez y la familia, supliendo con amplitud las obligaciones de los gobiernos. En fin, creí que el interés de muchos grupos de mujeres por venir tenía que ver realmente con una gran jornada de reflexión y evaluación. Nada de eso. ¿Es posible que quienes estén en mesa redonda, foros con trabajos, estén haciendo evaluaciones, pero particulares o parciales? Como la mesa que organizó el gobierno mexicano para contarle al mundo que somos vanguardia en la cuestión de los presupuestos con perspectiva de género. Es decir, considerando recursos para programas destinados con toda racionalidad para estimular el progreso, la salud, las capacidades o el desarrollo político, social o cultural de las mujeres. Yo creo que ese es un gran avance, sin duda, pero en esta reunión eso es un lujo, que no tiene impacto en un modelo de discusión donde este tipo de experiencia pudiera valorarse, porque toda la metodología y las participaciones han generado un proceso atomizado. Hay que decidir a qué mesa, grupo, presentación o reunión se va, y si es de interés particular. Pero esto no es una asamblea de las Naciones Unidas. Es un gran foro donde se oye o ve lo que se quiere, avances y emociones frescas o quejas y peticiones. Las mujeres viven violentadas en todo el mundo y es el gran pendiente. Es una cuestión que requiere medidas muy serias y aterrizajes en políticas muy profundas, además de un análisis a la luz de la crisis de un sistema que todo lo resuelve con el uso del poder. No hay una discusión al respecto, como debería hacerse. Tampoco entre las feministas que llegaron aquí, también, sin un horizonte más allá del qué decir y sostener para que se las vea, se las considere, se las financie, o se las tome en cuenta, como a muchos gobiernos, que se les reconozca como las manos ejecutoras de los adelantos, en parte con cierta realidad, pero tampoco nada trascendente en esta reunión. En sentido contrario, tampoco se evalúa qué significaron para las mujeres las guerras sucesivas en las últimas dos décadas, ni el crecimiento de las tendencias fundamentalistas y religiosas, los atrasos culturales, la falta de movilización de las mujeres, el efecto concreto de la pobreza y la desigualdad, la impunidad sobre la violencia contra las mujeres en países llamados democráticos, etc. La tibia declaración política hecha en el Secretariado General. No hubo forma hasta hoy de valorar aportes o atrasos. De México, por ejemplo, las mujeres organizadas están más apuradas por establecer una relación con el gobierno que para ofrecer una evaluación. La Plataforma de Acción hizo en 1995 recomendaciones para la sociedad civil y para el sector empresarial. Hubiera sido interesantísimo conocer qué han hecho las empresas globales con los derechos laborales, sociales y reproductivos de las mujeres. Nada de eso. Solo escuché, y más bien tímidamente, reclamos al gobierno. O sea, una visión patriarcal que responsabiliza únicamente a individuos ejecutivos o individuas sin analizar el contexto con una mirada estrecha. Por ejemplo, en el tema sustantivo de lo que reproducen y difunden los medios de comunicación, me hubiera encantado un análisis del efecto de los medios en la vida de las mujeres. En el informe resumido de México, solo 31 cuartillas, el capítulo más pobre es el de los medios de comunicación. Entre otras cosas, porque no hay estudios de audiencias ni mediciones serias, y por otro lado, tampoco se caracterizó la evolución de la tendencia de los medios, los grupos que los detentan, el capital que mueven, sus relaciones históricas con los distintos poderes. Nada de eso. Solo se analizó por encimita si las mujeres los dirigen o no. Y sin análisis se habla de las y los periodistas que en México son afectados y hasta asesinados para limitarles su derecho a la libre expresión. En pocas líneas podría haberse planteado esta convivencia del poder patriarcal y los medios. En fin, lo que de salud dicen desde las ONGs también, indicadores con datos publicados por los medios, es decir, pobreza de discusión y análisis por todas partes, y tampoco he visto hasta ahora coraje, dedicación, fortaleza para mostrar la condición social de las mujeres 20 años después, desde el inicio de un largo camino para cerrar brechas en lo económico, social y político entre hombres y mujeres. No sé por qué fue así, no entiendo. Estuve indagando si en alguna parte de la ONU me informaban qué se hará con las propuestas, exposiciones, discusiones, opiniones y mesas redondas. Me parece que no se sistematizará, al menos lo que aquí ha sucedido durante 5 días. Veremos si las reuniones técnicas tienen algún fin. Los adelantos y los pendientes se tendrán que ir indagando. Pienso que el formato que se implementó para atomizar los contenidos en esta reunión, que terminará el próximo jueves, no ha sido inocente. Es probable que la evaluación sea esa, no discutir, porque finalmente el asunto de las mujeres no importa a quienes detentan el poder en todas partes, salvo que somos nosotras, ellas, necesarias para mantener al sistema, fundamentales para sostener la producción y contener a la sociedad. El pilar de la familia, como se repite en los discursos. Pero ya no podemos esperar. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. En la mesa, mujeres en conflictos armados, el procesamiento de crímenes de guerra, sexuales y de género con enfoque en Colombia, presidida por el Instituto Gunda Werner de la Fundación Heinrich Boll y el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales, panelistas integrantes de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y la ONG Sisma Mujer expusieron los logros y los retos del trabajo que realizan en la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y de género por parte del Ejército, grupos rebeldes y paramilitares involucrados en el conflicto armado colombiano. Organizaciones de periodistas, feministas y de la sociedad civil, asistentes al 59º periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de las Mujeres, rechazaron ante la Embajada de México en la ONU los intentos por silenciar a la periodista Carmen Aristegui Flores y su equipo de trabajo en MBS Radio, y advirtieron que cuando se coarta la libertad de expresión, el sistema se vuelve una dictadura. Durante los trabajos en el 59º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, con sede en las Naciones Unidas, se llevó a cabo la mesa Desigualdad Económica de las Mujeres, evaluando el progreso a 20 años del acuerdo de la Plataforma de Acción de Beijing en el contexto post-2015, organizada por la Misión Permanente de México ante la ONU, Oxfam y ActionAid. Aunque la Plataforma de Acción de Beijing ayudó a visibilizar las condiciones de desigualdad que viven muchas mujeres en el mundo, aún persiste el desequilibrio y la violencia en el plano económico. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Es tiempo de mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Reinventar el movimiento feminista, demandan las jóvenes. Rosario Nieto, Yanujen Rangel, CIMAC Noticias. Este viernes culminó la sesión 59 de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, CSW, por sus siglas en inglés, y el balance a 20 años de la firma de la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, China, es que los estados han dejado a medias los objetivos para mejorar la condición social de las mujeres en el mundo. Al evento acudieron 9.000 integrantes de organizaciones civiles acreditadas ante el Consejo Económico y Social de la ONU, ECOSOC, reportó las Naciones Unidas. Las activistas participaron en 188 eventos paralelos de la ONU y 450 actos del foro de organizaciones, todos en inglés, lo que fue considerado como poco influyente. Muchas de las asistentes estaban preparadas para discutir el balance de logros, pendientes y retos a partir de 2015. Para estos temas fueron poco discutidos y en el primer día de actividades, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, leyó una declaratoria que no fue discutida por la sociedad civil y que, a decir de feministas de América Latina, se trató de un discurso débil que se criticó en un pronunciamiento firmado por más de 175 agrupaciones y redes latinoamericanas y del Caribe. Ahora, los retos y pendientes que se identificaron de la Plataforma de Acción de Beijing deberán reflejarse en la agenda de post-2015. Los objetivos de desarrollo sostenible y la plataforma financiera que ya discuten los Estados miembros de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre próximo. En estos 20 años, el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres ha tenido una evolución, aunque no plena, lo que ha permitido el aumento de la participación femenina en los espacios públicos y el trabajo remunerado, la participación política, la educación y su representación en los medios de comunicación. Pero hay pendientes que se suman a la falta de voluntad política, pues para los estados la igualdad no es prioridad, resumieron las feministas jóvenes asistentes a esta cumbre. Sin duda hemos avanzado. Si no fuera así, yo no estaría hoy aquí, dijo a CIMAC Noticias la feminista mexicana Julia Escalante de Haro durante la marcha convocada por ocho mujeres el pasado 8 de marzo en la Urbe del Hierro. Sin embargo, acotó, aún hay poco interés de los gobiernos por la política de igualdad. Y muchas esferas mantienen retos, como los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo para las y los adolescentes, y el abatimiento de la muerte materna. Hay muchos discursos, pero no están implementados, observó. El evento dejó de ver una diversidad de mujeres con planteamientos, posturas, exigencias, propuestas distintas y recorridos dentro de la militancia feminista. Aunque hubo pocos espacios de intercambio y el idioma inglés imperante fue una limitante. CIMAC Noticias rescató algunas voces de jóvenes asistentes de todas las regiones del mundo. Para Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto del Salvador, la experiencia de la CSW sirve mucho más para seguir articulando y ampliando redes en el movimiento feminista y amplio de mujeres. Sin embargo, calificó de grave la exclusión de las organizaciones civiles en la elaboración de la declaratoria de la ONU. Uno de los temas pendientes y urgentes es atender en El Salvador, dijo García, que sigue siendo un derecho a decidir y el riesgo que enfrentan defensoras de esta garantía. Mantener la prohibición absoluta del aborto es una clara violación a los derechos humanos, acusó. Dalí del Ángel, joven indígena zapoteca de Oaxaca, integrante de Mujeres Indígenas y Arena y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, comentó que las indígenas de las siete regiones multiculturales de América Latina, África, Asia y el Pacífico tuvieron la oportunidad de reunirse y reflexionar. Compartió que imperó un desencanto derivado del nulo reflejo de la diversidad de mujeres en la declaración y que se esperaba un documento que aludiera al empoderamiento de las indígenas y que impulsara la resolución que en dos años, 2017, se hará en la Declaración de Pueblos Indígenas. Sin embargo, esto no sucedió, lamentó. Jivan, presidenta de la organización africana Curious Mind, coincidió en la decepción por la declaración de la ONU y explicó: trabajamos duro en la revisión africana de la plataforma, pero al estar ya todo discutido y hecho sin las organizaciones, me pregunto, ¿a qué venimos? Sobre la participación de las niñas y adolescentes, Samantha Salgado Pérez, mexicana de 17 años, integrante de la Red Mujeres Desarrollo, Justicia y Paz, habló de la necesidad de que las mujeres de su edad y las niñas tengan acceso a la información sobre estos espacios y las formas de participación. Yo sé poco sobre la historia de la plataforma, admitió. Sin embargo, considero que desde su edad se debe comenzar a forjar el futuro, hacer lo que nos toca para lograr la equidad. No hemos logrado satisfacer el hambre feminista, apuntó. En ello coincidieron las también mexicanas Andrea López Bedoya, de 15 años, y María José de la Cruz Bedoya, de 12, también de la Red Mujeres Desarrollo, Justicia y Paz. Vemos la necesidad de hacer realidad la equidad de género, la política, terminar con la discriminación. Se cree que las mujeres somos incapaces y es momento de que eso cambie. Las mujeres valemos, dijo María José. Para Laura Samuels, norteamericana de 23 años, que participa en la organización Legión de Buena Voluntad, el intercambio entre mujeres ha sido importante y consideró que una de las necesidades más urgentes para las mujeres en su localidad es el ejercicio real de los derechos sexuales y reproductivos y la autoestima corporal. Sabemos que las personas que asistieron a la CSW no son todas las mujeres oprimidas, y no estoy segura de que lo que aquí se habla se vaya a aplicar en la realidad, expresó preocupada y añadió que las grandes corporaciones también deberían involucrarse con todos sus recursos en estos procesos de cambio. En la India las cosas no son muy distintas, observó Bhuti Bedi, joven de 25 años que colabora en el Centro de Economía Comunitaria y Sociedad de Consultores en Desarrollo. En mi país, las mujeres seguimos siendo relegadas, no somos prioridad y la violencia crece cada día. La crisis se acentúa en zonas rurales. Es urgente que los gobiernos, sobre todo asiáticos, se comprometan y destinen recursos para que podamos seguir trabajando en los cambios. Para la coreana Sien Park, uno de los retos más importantes para las mujeres en su país es mejorar las oportunidades de empleo, sin importar su nivel académico, y se debe impulsar que las mujeres accedamos a más puestos de decisión. Sobre los siguientes pasos a seguir, Emilia Reyes Zúñiga, de la Organización Mexicana Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, el mundo está cambiando y la geopolítica también, por lo que convocó, debemos estar dando estas batallas para señalar las fallas identificadas en la sesión de la CSW, pero también preparadas para dar los pasos siguientes. En su opinión, hoy las feministas deben centrar su atención y energía en la agenda post-2015, en el que se establecerán los objetivos de desarrollo sostenible y en los que debemos incidir para que los derechos de las mujeres queden como prioridad. Asimismo, participar en la plataforma de financiamiento para el desarrollo que establecerá los recursos con los cuales dar seguimiento a las plataformas y conferencias sobre derechos humanos de las mujeres como Beijing y El Cairo. Esta última también a revisión este año. Para Emilia Reyes, lo que la CSW mostró fue que hay procesos caducos y que estos sistemas de evaluación anual, donde no se acuerda nada vinculante, ya no están funcionando. Cuando los estados vuelven, no implementan nada. Estamos viendo los estertores de un sistema global que ya está dado de sí, y al mismo tiempo vemos uno naciendo. La plataforma de financiamiento para el desarrollo, donde si damos una buena pelea, no solo vamos a tener financiamiento para la agenda post-2015, sino para nuestras conferencias de acción que se implementen con compromisos concretos. Igualmente señaló, es imperativo dar seguimiento a otras agendas urgentes, como la del cambio climático, así como comercio, deuda externa, ajuste estructural internacional, medidas macroeconómicas, políticas fiscales, tributación, en las que, recalcó, las mujeres no estamos haciendo aportes y el impacto a enfrentar es grave. Finalmente dijo, su esperanza de cambio positivo no está en los países, sino en la reinvención del movimiento feminista. Por su parte, Lalí espera que en 15 años haya una mayor participación de mujeres indígenas en las delegaciones oficiales y de organizaciones sociales para que los procesos locales sean más visibles y con ello se fortalezcan. Que la violencia se vaya eliminando, que se deje de violentar a las defensoras, exhortó. En Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Luz María rescata el pasado para exigir un cambio en el presente. Anaí Zamora Márquez, CIMAC Noticias. Luz María Aguilar Terrés, integrante del grupo Los Guajiros de la Guerrillera Liga Comunista, 23 de septiembre, LC-23, interrumpió parte de su vida cuando la Policía Federal irrumpió en su casa en enero de 1972 para buscarla. El terror al que fue sometida su familia lo supo mucho tiempo después, cuando dejó de ser perseguida política y pudo volver a su casa. Aguilar Terrés es una de las mexicanas que participó activamente en la guerrilla mexicana, de las pocas mujeres que sobrevivió a la Guerra Sucia, periodo de represión militar y política que emprendió el Estado mexicano contra los movimientos opositores que surgieron durante los años 60 y 70 y de las personas que siguen exigiendo justicia por los crímenes del pasado. Para que no se perdiera su historia y la de sus compañeras, muchas de ellas caídas o desaparecidas, Ana, seudónimo adoptado en los días de lucha clandestina, recopiló testimonios y textos que dan cuenta de la participación femenina en los movimientos armados socialistas y que cobran vida en guerrilleras, libro de reciente publicación. Pequeña parte de la historia de Aguilar Terrés está en el libro. La otra la cuenta CIMAC Noticias, esta romántica revolucionaria, como ella misma se define. Luz María comenzó a involucrarse en los movimientos socialistas siendo estudiante en una de las preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Durante el movimiento estudiantil de 1968, fue brigadista y representante ante el Comité de Lucha. El movimiento del 68 fue una escuela de aprendizaje, porque nos encontramos varias y varios compañeros que teníamos familias con esa misma ideología, además de las brigadas mediante las que informábamos al pueblo de lo que estaba pasando. Formábamos círculos de estudio. Cuando te sientes parte de un movimiento, te cambia por completo la forma de ver el mundo, recuerda. Al comenzar su militancia política, ella vivía convencida de que el movimiento obrero iba a cambiar el mundo, por lo que participó activamente en la redacción de un periódico independiente en el que se explicaban conceptos marxistas como plusvalía o enajenación. Íbamos a las fábricas y esperábamos la hora de la comida de los obreros. Les repartíamos el volante y platicábamos con ellos. Lográbamos formar una o dos células de simpatizantes, relata Luz María. En aquellos tiempos conoció a su pareja sentimental y padre de sus hijos, a quien por muchos años identificó únicamente como Raúl. Debido a las medidas de seguridad impuestas, no era posible identificarse con los nombres verdaderos. A los 18 años de edad, ella ya tenía en claro que su vida la dedicaría a combatir las injusticias del sistema y a relacionarse con los movimientos sociales. Esa convicción la llevó a estudiar por las mañanas economía en Ciudad Universitaria. Me casé cuando entré a la universidad. Mi esposo tenía los mismos ideales que yo y nos acompañábamos en los movimientos. Por la mañana estudiaba y en las tardes las dedicaba a la agitación política. Vivíamos en casas de seguridad cuando nos integramos al Frente Urbano Zapatista, donde aprendí a usar armas de fuego. Rememora. Para 1971, Luz María y su pareja se integraron al movimiento Los Guajiros de la LC-23, guerrilla del estado de Chihuahua, encabezada por Diego Lucero Martínez. Al igual que el resto de sus compañeros, Luz y su pareja dormían en catres de lona y compartían las escasas sillas y los alimentos. Ese año, ella y sus compañeros planeaban el siguiente movimiento en Chihuahua, donde simultáneamente asaltarían 3 bancos con el objetivo de conseguir dinero para el movimiento. En tanto, la joven militante esperaba el nacimiento de su hija, que ocurrió en diciembre de 1971, solo un mes antes de que Diego Lucero fuera ejecutado extrajudicialmente. El 15 de enero de 1972, los guajiros asaltaron 3 bancos de la ciudad de Chihuahua. En la acción perdieron la vida Avelina Gallegos, Natalia y Mario Pérez Óscar. Diego Lucero, Asunción Carrillo, Ramiro y Juan Gilberto Flores Gaspar lograron escapar, pero fueron detenidos y posteriormente asesinados por órdenes del entonces gobernador Óscar Flores Sánchez. Luz María se enteró de lo sucedido en Chihuahua, siguiendo las noticias. Mi pareja iba a ir al triple asalto de Chihuahua, pero le dijeron que no porque ya estaba recién parida, así que nos quedamos con la misión de vigilar las casas de seguridad. Como medida de seguridad establecimos, antes de la acción, que si capturaban a alguien, se tenían que aguantar al menos 24 horas para poder sacar las cosas de las casas de seguridad y poder huir. Yo, en ese entonces, vivía en casa de mis padres, porque acababa de nacer mi hija. Cuando nos enteramos de lo sucedido, salimos de la casa con lo que pudimos cargar. Yo dejé a mi hija en el hogar paterno, mientras llevaba las cosas a otro lugar. Pero ya no me dio tiempo de volver por ella. Los abogados nos aconsejaron que no volviéramos. En su ropa, Avelina tenía la nota de una tintorería. Así, ubicaron las casas de seguridad y empezó la persecución. A mi casa llegaron los policías federales, espantaron a mi familia y revolvieron todo lo que estaba dentro de mi casa. Fuimos perseguidos, ella y su esposo, e íbamos de una casa a otra. Vendimos libros para poder sobrevivir. Un día fui a buscar a mi hermana pequeña a la salida de la secundaria. La pobre temblaba cuando me vio. Pero así fue como pude contactar a mi familia y acordar que ella me llevaría a mi hija. Por varios meses no pudieron establecerse en un lugar fijo. Les tomó años reconstruir su vida y dejar de ser personas no gratas para el gobierno. A sus más de 65 años de edad, Luz María sigue convencida de que un cambio social es posible y por ello se empeña en rescatar la historia del pasado para exigir un cambio en el presente. A toda la audiencia, un saludo muy especial desde Argentina. Iniciamos Mujeres de Puerto Almendro. Un saludo también a las compañeras y a los compañeros del colectivo Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres. Y unos pisones de leña más salado, mamá. puerta suelta al barrer de las alpargatas. Entre los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaderal. Poquita tan la fleco de luna, la chacaré. Interpretan en este compacto que se llama Folclore Argentino temas muy conocidos, muy clásicos del folclore argentino, especialmente del folclore del NOA. Del NOA me refiero a toda la región a la cual varias veces me referí anteriormente, Tucumán, Salta, Jujuy. No es específicamente la quebrada de Humahuaca, desde donde estoy emitiendo este bloque, pero tiene que ver con toda esta región y con una temática que ya venimos comentando. El grupo se llama Ay Mama, con esa acentuación, Ay Mama. Y en esta chacarera, que es un clásico de la provincia de Santiago del Estero, pero cantada en todo el país y en varios lugares de Latinoamérica, la chacarera se llama Campo Afuera y rinde homenaje a estas señoras de los pueblos. El sábado pasado me refería a esas desconocidas cantantes, copleras, no solo en carnaval, pero aquí se refiere a Doña Dominga, una abuela de 70 años que baila la chacarera con un donaire muy especial, y las niñas quisieran bailar como ella, dice la letra. Y también los muchachos, los jovencitos, que en estas regiones se denominan changos, los changos, dicen, esta es mi abuela, si a los 70 baila así, ¿qué habrá sido a los 15 años? Y es esa alabanza, es el respeto por la sabiduría, la pasión, la calidez, el donaire para bailar la chacarera. En este caso es la chacarera, también se da en otras danzas. Y continuamos con este grupo de mujeres, Ay Mama, y ahora un tema salteño, un bellísimo tema titulado Reina Chusco, que rinde homenaje a estas mujeres trabajadoras del norte y también latinoamericanas, porque lo más cercano de Argentina a Latinoamérica es este bellísimo NOA. Thank you.